Mayo 2006. 4.500 elementos de la Policía Federal y del Estado de México golpearon y torturaron salvajemente a pobladores de Atenco. Simplemente para justificar ante la opinión pública un operativo de Estado que cuesta vidas, que cuesta golpes, que cuesta violaciones a las compañeras. 200 detenidos, más de 40 mujeres violentadas sexualmente, 2 asesinados, Javier Cortés y Alexis Benumea. ¡Basta la impunidad! ¡Castigo a los asesinos! ¡Castigo a los violadores! ¡Castigo a los torturadores en este país! Actualmente, 12 presos políticos. Esto fue terrorismo de Estado. Esto fue una agresión directa y a la cabeza. Esto fue un mensaje directo. Felipe Álvarez, 67 años de prisión. Héctor Galindo, 67 años de prisión. Ignacio del Valle, 112 años de prisión. Porque luchan por la tierra, por eso los encierran. Que vean, hay gente que lucha por un cambio, que ese gobierno ya no va a poder seguir como hasta ahorita. No son delincuentes, son presos políticos del Estado mexicano. Es la venganza de aquel que vio frustrado el negocio más grande de su vida y que hoy miserablemente se refugia en un ranchito construido con dinero del erario público. Pero el otro pequeño dictador, en público, se jactó que él lo había ordenado el operativo y que lo volvería a repetir. Yo pensé que ahí me iban a matar. Nos podrán matar, podrán hacer con nosotros a lo mejor lo que hicieron nuevamente, pero nuestras ideas y nuestra lucha va a seguir. Nosotros y nosotras sabemos que nunca vamos a obtener justicia de ellos. 199 años de independencia. ¿Algo que festejar? Para el informativo de Ida y Vuelta Boomerang de la Red de Radios Comunitarias, informó Rocío Castillo de La Voladora Radio.